Acción por Ti Mujer, demostrando que en estos actos importantes está presente, y hoy Lucy aquí en los micrófonos del Café Mañanero lo está ratificando. Fue una manifestación donde una vez más se reivindicó los derechos de la mujer y donde se expuso la dramática situación que se sigue atravesando y demostrando que hace falta muchísimo. Nosotros, Lucy, que sepas que esta fecha la tomamos como una oportunidad para renovar y profundizar, porque así lo ameritan las circunstancias, nuestro compromiso en esta lucha. Y cada día vamos a intentar de que este mensaje llegue a quienes tiene que llegar, Lucy, que es a los maltratadores. Porque está muy bien que se salga y se grite, y eso está muy bien, sí. Pero este mensaje tiene que llegar en profundidad a quienes están ejerciendo la violencia. Y creo que en ese sentido muchas veces se está fallando en las estrategias de las campañas, que a lo mejor sí hay buena intención y todo lo demás, pero amerita que se examine en profundidad qué estrategias se están implementando, se vienen haciendo, en qué se está fallando también. Cuando decimos esto, Lucy, evidentemente tenemos que revisar la educación, nuestros patrones culturales y muchas cosas. ¿Dónde se está fallando en estas campañas que deben avanzar con mayor rapidez, que se corresponda con los tiempos de una sociedad plena de derechos? Entonces, creo que estos temas también serán objeto de análisis en este foro, ¿verdad? Sí, sí, analizaremos inclusive el tema de la violencia política, que es un tema efectivamente que sufren también las mujeres que migrantes que están en este ámbito, ¿no? Las discriminaciones, el racismo, que es algo que está ahí impregnado en esta sociedad y que es importante visibilizar también, porque una cosa conlleva a la otra. O sea, hay que poner las violencias que sufren las mujeres en la mesa de la agenda política y en la mesa también del conocimiento de todas. Yo, lo que tú estás diciendo, sí, hay que hacer muchos cambios, hay que implementar muchísima, yo creo que un cambio en el paradigma de cómo podemos llegar hacia la base, hacia la ciudadanía, principalmente aterrizar la campaña al pueblo, para que campañas de educación o la educación en los coles frente a temas de igualdad y frente a todas estas situaciones de prevención, pero también mayor inversión de dinero. Claro. Y eso es una de las cosas que necesitamos: invertir, profesionalizar, formar a jueces, formar a cuerpos y fuerzas de seguridad. O sea, la formación es importantísimo. Nosotros vemos, y nosotras vemos en el caso de las situaciones de mujeres migrantes, efectivamente el tema de la situación migratoria es determinante. La ley de extranjería, hay que hacer cambios profundos, porque las situaciones, muchas mujeres tienen miedo a la denuncia, mujeres migrantes, porque piensan que la van a expulsar, creen que no tienen derechos, y tenemos que hacer una campaña grandísima porque las mujeres migrantes no nos asesinen a una mujer más. Van 20 en el país, o sea, no queremos una tercera, otra cuarta. 20 de 40. 20 de 40, el 50%, esto es preocupante. Es una cuota demasiado alta para las mujeres inmigrantes. Claro, representan, sí, la vulnerabilidad en la que se encuentran. Y yo no sé si esta cifra incluso se podría, observo en comparación, no tengo los datos aquí a la mano, pero me da la sensación, Lucy, que se están incrementando en lugar de decrecer. Sí, claro, nosotros el año pasado llegamos a 37, creo que fue 37, y eran como, creo que no alcanzábamos el 50%. Claro. Y ahí estamos hoy a noviembre 27 y llevamos un 50%. Y es un contador migrantes. Doloroso, triste, que habla de nuestro para nosotras panorama. Para nosotras, de impotencia. Sí. Te lo, Lucy, digo de verdad, de tristeza. Sí, pero hay mucho. Seguiremos. Sí, y aquí estaremos para acompañarles humildemente. Sabemos, Lucy, que podemos hacer más. Si nosotros desde aquí implementamos una campaña para que un negocio promueva sus productos y esos productos lleguen al consumidor ¿Y por qué no va a calar un mensaje en este sentido también? Yo creo que habrá que tocar las puertas de quienes estamos permanentemente trabajando en hacer llegar mensajes a la sociedad de consumo. Sí. En este caso, para sensibilizar, para hacer cambiar conductas, conocemos a nuestra gente. Yo creo que amerita también de que este problema se vea desde la perspectiva del inmigrante, porque tenemos nuestros propios patrones culturales. Y muchas veces las campañas, sobre todo en determinadas comunidades autónomas, sé que no están llegando a la sociedad, porque las vías no son adecuadas, porque los mensajes tampoco son los correctos. Yo sé que, por ejemplo, y me perdona que me extienda un poco y ahonde en este tema que es sensible para muchos, si todos los mensajes de las campañas contra la violencia de género, por ejemplo, que se vieron en la marcha, están en valenciano, eso no lo entienden los extranjeros. No llegan, no lo tienen ni siquiera las propias mujeres inmigrantes. En eso habrá que también ser prácticos. No es que se quiera desconocer la cultura de aquí. No. Es que hay que hacer las cosas en función de la realidad. Y la realidad es que los extranjeros, los inmigrantes, hablamos español, Lucy. Y la mayoría de esos mensajes se quedan en la nada. Se quedan solamente, sí, en la población de aquí, pero no está llegando a este otro sector que amerita que se le preste atención, porque el problema va en aumento pese al esfuerzo de asociaciones, de colectivos como el que tú representas. Me perdonas que te tuteé, Lucy. No pasa nada, al contrario, es que aquí voy con lo que estás diciendo, y es que el compromiso también es de la sociedad. Nosotras, claro, y en el ámbito de las personas inmigrantes, o sea, de las personas, también tenemos que comprometernos a todo ello. Sé, no estoy echando la culpa, sino diciendo necesitamos compromiso de la sociedad también, porque esto no lo podemos hacer ni las organizaciones solas, por un lado. Y efectivamente, cuando te decía que las campañas deben aterrizar hacia la sociedad, deben bajar hacia la gente, el común corriente que estamos nosotras, hacia las situaciones de mujeres que no conocen, que tienen miedo, que si usted ve que hay una persona en riesgo, que si tú ves que hay una situación, oye, hay teléfonos para llamar. Podemos acercarnos a la asociación, podemos acercarnos a un 016, pero no nos quedemos callados, porque hoy puede ser esa persona, pero la violencia está impregnada en todas partes, podemos ser nosotras mañana. Entonces, yo creo que la voz, el mayor compromiso como sociedad es comprometernos que esta lucha, si no la asumimos juntas, y si no la asumimos entre todas, no vamos a... Y nosotras llevamos aquí en Valencia 15 años construyendo. Hemos tenido resultados de que efectivamente en la comunidad valenciana, el trabajo que se viene haciendo, el trabajo que viene haciendo Por Ti Mujer y otras organizaciones que trabajan en este entorno, hemos podido decir, mira, cuántas mujeres en la comunidad valenciana han sido víctimas de todo ello. Algunas no se atreven a denunciar, algunas denuncian y no las dejemos solas. Me atrevo a decir que un alto porcentaje, porque claro, en este espacio conocemos muchos casos, e intenta uno animarles a que den ese paso, pero no se sienten seguras, y habrá que también crear los mecanismos jurídicos para que esos pasos se den, para que las mujeres se sientan respaldadas de verdad. Lucy, yo creo que el mensaje para esta fecha no es más que un mensaje, es un grito desesperado. A ver si nos escuchan las instituciones, la sociedad en general, de que hay que hacer algo para parar este contador que, pese al esfuerzo, como ya lo he dicho, de gente como la Asociación Por Ti Mujer, de la Red de Mujeres Latinoamericanas, entre otras organizaciones que trabajan sobre el terreno porque conocen desde adentro la problemática, no ha habido manera de pararlos. No es que el trabajo de ustedes no surta efecto, es que simplemente no es suficiente y habrá que darles la mano en este sentido. Un abrazo con toda nuestra solidaridad. Muchas gracias también, y tú también por darnos esa voz, o sea, no solamente un 25N, sino todo el año verdaderamente, porque el reconocimiento de la fecha, pero el reconocimiento del compromiso debe ser día a día también. Y bueno, los esperamos a todas y a todos mañana, 28 de noviembre y el 29, a nuestro cuarto foro jueves de participación y viernes, política. Jueves en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico mañana y el día viernes en la Casa de Hielo, que en la Fábrica de Hielo, perdón, que es en la Malvarrosa. Los invitamos principalmente mañana, que va a estar muy, pero muy bueno el programa, y necesitamos reflexionar sobre nuestro futuro. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por darnos la oportunidad también. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer y presidenta también de la Red de Mujeres Latinoamericanas, que acaban de recibir un reconocimiento por todo ese trabajo que vienen desarrollando en la lucha contra la violencia que afecta a las mujeres. Sí, en este caso, aquí está, vamos a compartir la fotografía. El mismísimo Pedro Sánchez le ha estado acompañando. Lucy, ¿cómo fue esa foto con el presidente Pedro Sánchez y un gabinete ministerial? Sí. Y sí, ¿quiénes más están en esa foto? No, todas las ministras y el presidente, porque es un reconocimiento estatal que le dan a las organizaciones, a 11 organizaciones, no, a 11, tanto personas que han hecho un trabajo individual, a medios de comunicación, o sea, realmente había diferentes premiados y era un reconocimiento a esa lucha que se mantiene frente al tema. O sea, y claro, estaba todos los ministros, estaba el presidente Sánchez, y creo que fue un momento también muy emocionante para todos ver de que ahí llegó la voz de las mujeres migrantes. Éramos las únicas premiadas mujeres migrantes. ¿Dónde fue ahí eso? Llegó, Lucy, nuestra voz y nuestras exigencias. ¿Cómo? ¿Dónde tuvo lugar? Eso tuvo lugar en Madrid, en el teatro, creo que se llama Ganova, algo así. Sí. Y sí, fue en el día el 25 y fue muy bonito el evento, porque permitió también unir voces, fuerzas y gritar juntos y juntas de que esto lo tenemos que ganar. Esto tenemos que seguir luchándolo. Allí se escuchó la voz de la Asociación Por Ti Mujer de la Red de Mujeres Latinoamericanas. Y ojalá este reconocimiento sirva para visibilizar precisamente esa lucha. Lucy, que tengas un feliz día y que vaya todo muy bien en el foro. Bueno, que sea un éxito. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Los esperamos. Un abrazo. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Está listo Carlos Angulo también con los segmentos. Y tengo entendido que está Mireya Company por ahí, ¿no? Bueno, ya viene. Sí. Avanzamos en el Café Mañanero, damos cuenta a esta hora también de el tema político del día. Está listo Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la respuesta de Petro al Reino Unido y todo porque este país anunció que los colombianos deberán solicitar visa para poder entrar a la Gran Bretaña. Y es que Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Reino Unido de restaurar la exigencia de visados para los ciudadanos colombianos y en su cuenta de X, Petro afirmó que en virtud del principio de reciprocidad, el gobierno colombiano implementará la misma medida para los ciudadanos británicos que deseen ingresar a Colombia. Y es que esta decisión del Reino Unido responde a un incremento en las solicitudes fraudulentas de asilo por parte de algunos colombianos que utilizaron el acceso sin visado para ingresar al país y presentar documentación falsa. Y es que el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, señaló que aunque casi 100.000 colombianos viajaron legalmente al Reino Unido, muchos compatriotas lo han hecho de forma fraudulenta, lo que ha ocasionado solicitudes de asilo fraudulentos y generar costos adicionales que han alcanzado entre 50 y 100 millones de libras esterlinas anuales para el gobierno británico. Y en el tema político del día nos preguntamos si Gustavo Petro le está pidiendo o le va a pedir a los ciudadanos británicos que saquen visa para entrar a Colombia, ¿por qué no le soluciona mejor a los colombianos que tienen que salir del país huyendo de condiciones que viven de forma inadecuada? Y también nos preguntamos si realmente Gustavo Petro quiere hacer el gobierno del cambio, ¿no debería comenzar por dar una estabilidad de vida a los colombianos para que no tengan que salir del país? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, efectivamente. un baldado de agua fría para los colombianos con la imposición de la visa por parte de Reino Unido. Carlos Angulo, vamos rápidamente también a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Estamos por aquí modo unicámara, así que vamos a intentar dar Recording cuenta. Stopped. Tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla hoy? Parte de lo más comentado sigue siendo el tema de David Broncano, el presentador de La Revuelta. Una vez más, Radio Televisión Española ha salido a apoyar a su presentador de Prime Time, estableciendo que lo que propuso, o más bien, lo que expuso Pablo Motos durante su defensa en el programa El Hormiguero, se trataban de declaraciones falsas con respecto a los tiempos y las noticias que decidió mostrar en el programa, afirmando que no había sido el caso de las declaraciones con la famosa entrevista a Jorge Martín. Esto también habla de que Pablo Motos intentó derivar y distraer lo que fueran las acusaciones en su contra sobre unas ciertas influencias que realiza sobre los invitados que asisten a su programa, utilizando la excusa de que todo se trataba de un gran bufe político, de una bomba de humo para poder distraer de los temas más importantes. Vamos a escucharlo, si te parece, Carlos, lo que dijo Pablo Motos. Un rifirrafe, recordemos, entre los programas de mayor audiencia en España, en la televisión. Yendo en este hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. De los Hormigueros se habla mucho, de mí también a veces barbaridades, no tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo del Hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas. ¿Qué ha pasado con la famosa entrevista de Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP? Pues os lo cuento. En El Hormiguero planificamos con mucha antelación los invitados. Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre, casi un mes antes. Teníamos el compromiso por parte de su equipo de que la primera entrevista la daría si se proclama campeón y si no también, pero que la daría en El Hormiguero. Ese era el compromiso y lo reclamamos porque para nosotros ofreceros cada día el mejor programa es una cosa muy seria. La fecha pactada para la entrevista era el miércoles 27 de noviembre, como así será, pero el pasado jueves 21 nos sorprendimos al ver un vídeo en el que se decía que iba a La Revuelta. Así que nosotros hicimos lo que haría cualquier profesional, que es llamar a su equipo y preguntarles qué ha pasado. Nos explican que se ha producido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge y la solución que deciden es que Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí al Hormiguero. Así que Jorge sí que hizo la entrevista el pasado jueves, sí que se grabó, aunque esto se ocultó. Y se ocultó y se supo al día siguiente gracias a los medios independientes que desmintieron la versión inicial y a espectadores y periodistas que estuvieron en la grabación de ese programa. No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa, os lo aseguro, que pasa todos los días en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión pública que estimó que este era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando. Sinceramente creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos. Y si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros. Como así ha hecho la mayoría de los medios de comunicación españoles, a los que se lo agradezco. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a Tres Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Y lo que lamento es que esta vez alguien haya transformado un tema así en una cuestión de Estado. Pablo Motos entonces al ataque, ¿no? Sí, con todo, defendiéndose, pero justamente lo que ha creado es lo que bien llamas, un rifirrafe. La respuesta a muchos les parece escueta y ahora justamente Radio Televisión Española ha salido a publicar de que desmienten esto, de que la entrevista no ha sido pautada de esa manera y que en el momento en el que el equipo de Jorge Martín recibió la llamada por parte del Hormiguero, lo que recibieron fue básicamente una amenaza de que iban a pasar cosas si no se cumplía lo estipulado. Pero ¿qué es lo que son cosas? Claro, ¿qué ese era es lo el que problema. Que, hasta que no se diga qué era exactamente. Ese es el problema. Porque cosas, por otra parte, puede ser nada o yo qué sé, una demanda, en claro, fin. Algún tipo de multa fiscal, no, claro. no lo aclararon. Otro de los temas importantes, Jorge, sucedió esta misma mañana. Multa fiscal, no. Otra cosa es que haya un acuerdo, claro, entre dos partes con consecuencias jurídicas. Se incumple un contrato. Claro. Y parece que lo había. Claro. Por lo menos un acuerdo de palabras sí que lo había, de que las primeras declaraciones tras finalizar el campeonato, bien se fuera que quedara campeón o no, iban a ser justamente en el hormiguero. Y él tiene derecho también a plantear sus propias reglas, porque es un programa de una cadena privada. Ya. Yeah. Cosa distinta es en lo público. Sí, porque sí. Esa es la otra diferencia que hay. Mientras Pablo Motos está en una cadena privada, y lo suyo es un programa privado, pues Broncano está en la televisión pública, que tiene todo el dinero de España. Claro. Para hacer lo que quiera. En fin. Finalizamos con que... El otro tema de conversación también va con los medios de comunicación y es la visita de Víctor de Aldama al programa de Carlos Herrera en la COPE durante esta mañana, en las cuales las declaraciones no han dejado indiferentes a nadie y se están haciendo virales en este momento. Y es que Víctor de Aldama pide la dimisión de Pedro Sánchez. Para ser exactos, su solicitud es que por menos de esto a Rajoy se le hizo una moción de censura. Me llama delincuente a mí un tío que su mujer está siendo imputada, su hermano ha sido imputado y su segundo al mando también está siendo imputado. Fueron las declaraciones de Víctor de Aldama durante su visita a Herrera en COPE durante esta mañana de este miércoles 27 de noviembre. Así están las cosas en lo que tiene que ver con los medios de comunicación que trascienden también a la política en España. Carlos, muchas gracias. Es el café mañanero, es la actualidad. Vamos a continuar con invitados ahora. Ya está Mireia Company por aquí. Creo que tenemos invitado a esta hora. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos. Avanzamos en el café mañanero. Ya está con nosotros Mireia Company, que tiene invitado. Mireia, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Tenemos invitado, efectivamente. Ya lo tenemos justamente ahí en pantalla. Lo estamos viendo. Así es, hoy vamos a presentar un invitado muy, muy, muy especial y con mucha magia. Fíjate, este diciembre del 26 al 31 vamos a tener aquí en Valencia al Festival Mundial de la Magia, llamado Valencia es Magia, un evento que va a reunir a los mejores ilusionistas que vienen de Rusia, de Argentina, de Perú, de Francia, de España. Y hoy nos acompaña su director, él es Miguel Guillot. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Mireia. Muchísimas gracias por la invitación. Qué ilusión, la verdad, tener el primer mago que tengo yo, la verdad. O sea, me hace muchísima, muchísima ilusión. Vais a estar del día 26 al 31 aquí, en la Terreta, en Valencia, porque eres valenciano, todo hay que decirlo. Y así con un es. Total de 9 funciones. ¿Con qué nos vais a sorprender? Bueno, yo creo que el titular es muy interesante, ¿no? Vienen los mejores magos del mundo a Valencia, y lo interesante de este espectáculo es que cada artista, cada mago trae su especialidad, ¿no? Como hay algunos que están así como más metidos dentro de la magia, pero para los que no lo saben, pues yo lo cuento así medio rápido. Dentro del mundo de la magia hay diferentes artes, ¿no? Está el arte de las grandes ilusiones, de la cartomagia, está la manipulación, hay diferentes tipos de artes, ¿no? Y cada artista, el quick change, por ejemplo, que es esto que se cambian como muy rápido, ¿no?, de ropa. Ya nos gustaría a todos hacerlo, sobre todo por las mañanas. Pues cada artista trae una de sus especialidades y los reunimos en un mismo escenario con un presentador maravilloso. Él es Mac Marín, que bueno, que le dará esa parte cómica, esa parte de conexión con el público para que digamos que toda la gala sea un círculo maravilloso, ¿no?, lleno de magia y divertido. Y yo creo que también lo interesante de esta gala, ¿no?, es que no solamente es una gala, es un espectáculo en conjunto donde independientemente de la magia, yo creo que lo interesante de esto es esa parte técnica, ¿no? Al final la gente viene a ver un espectáculo, desde luego viene a ver magia, viene a reírse, viene a pasar un buen rato, pero todo eso está envuelto pues en una buena puesta en escena, como una buena iluminación, un buen sonido, efectos especiales, porque al final, ¿qué es la magia, no? Sin FX, sin efectos especiales. Entonces yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Y lo bueno de esto es que es un espectáculo que no solamente es un espectáculo familiar, ¿no? Porque al final siempre como que lo relacionamos hacia los niños, ¿no? Magia igual a niños. Y nosotros la verdad es que esto lo peleamos mucho. Sí, desde luego es un espectáculo familiar donde pueden venir los niños con sus abuelitos, con sus tías, con su padre, con quien quieran. Pero también es un espectáculo muy, muy interesante para disfrutar con tu pareja. Sí. Y luego también tenemos diferentes horarios. Tenemos el horario de matinal, que es a las 12:40, que está muy bien para venir a ver el espectáculo y luego irse a comer. Y luego tenemos el horario de noche, que es a las 8:40 de la tarde. Entonces, bueno, quizás es un horario un poquito más adulto, por así decirlo, aunque en todas las funciones hay niños, porque como te he dicho, al final no deja de ser un espectáculo familiar. Recordemos que va a tener lugar este evento en el Teatro La Placeta, que está en la avenida Primado Reig. Primado Reig, número 8. Sí. Cuéntanos, acabas de decir que hay varios tipos de ilusionistas. ¿Tú qué tipo de ilusionista eres? Bueno, yo la verdad es que para mí lo interesante de un mago es que realmente pueda tocar todas las facetas, ¿no? Dentro de la magia. Yo creo que para mí, yo me definiría como un mago completo, lo que pasa que sí que es verdad que es complicado que todas las ramas de la magia las toques a un nivel muy alto. En mi caso, hay dos ramas que me gustan mucho, que son las Big Illusions, las grandes ilusiones, que bueno, pues al final a mí lo que me llama es el espectáculo, ¿no? La iluminación, el show, mucha gente. Esa es una de mis especialidades. Y luego otra de mis, que digamos que esta especialidad, que es las grandes ilusiones, son las que haré aquí en el festival. Y luego hay otra especialidad, que es la manipulación, que es realmente con lo que dentro del mundo de la magia soy conocido. Que bueno, digamos, la manipulación básicamente es el arte de hacer aparecer objetos con los 10 ayudantes, los 10 dedos. Miguel, que esta sea la oportunidad también, hombre, para felicitarte. Acabas de recibir un reconocimiento a nivel europeo por todo el espectáculo que vienes realizando, por todo tu trabajo. Enhorabuena. Pero que también esta sea la oportunidad, Miguel, para que nos cuentes un poco cómo está el mundo de la magia en España, cómo está el panorama de los ilusionistas. ¿Sí son buenos tiempos? Yo creo que estamos en nuestro mejor momento. Independiente. Mira, aquí hay dos ramas, ¿no? Dentro del mundo mágico está la rama más comercial, más para el público que no es conocedor de la magia, que es el público que viene al teatro. Y hay muchísimas propuestas a nivel nacional de espectáculos de magia en todas las ciudades de España. Y yo creo que eso es muy interesante. Los magos, los productores apuestan por grandes espectáculos de primer nivel, en teatros de primer nivel, como el Festival Mundial de Magia. Pero es que si te vas a Madrid tienes más de 35 espectáculos de magia. En Gran Vía tienes dos espectáculos de magia. Al final yo creo que a nivel público, para vosotros que no sois conocedores, yo creo que estamos a muy buen nivel. No compitiendo, pero sí en el nivel de los musicales, en Gran Vía, obras de teatro. O sea, yo creo que estamos a muy buen nivel. Y luego a nivel mágico, pues te diría, y lo digo muy, muy feliz, yo creo que somos la primera potencia mundial de magia en el mundo. Porque los últimos campeones mundiales, gran premios mundiales de magia, premios europeos, son españoles. Y aparte, los magos españoles son muy queridos porque hay magos muy reconocidos como Juan Tamariz, David Pareras, que son maestros de esos propios magos, ¿no? Magos de todo el mundo vienen a España para poder reunirse con diferentes maestros de la magia, que he nombrado a Juan Tamariz, pero hay muchísimos más, y vienen adrede a poder reunirse con nosotros para nutrirse de nuestro hacer, ¿no? Al final hay una gran escuela en España de magos, sí. Gente que apuesta mucho por la magia y eso el mundo se da cuenta. Magos de todo el mundo vienen a nutrirse de nosotros y a compartir. Y bueno, yo creo que te diría que somos la primera potencia mundial. Y luego está Corea, Corea del Sur, que es una potencia mundial, una potencia mágica muy potente. Sobre todo ellos trabajan mucho la parte escénica, pero bueno, yo creo que estamos ahí. Nosotros somos mejores. Qué bien, qué bien. Bueno, y entonces la buena noticia es que vamos a cerrar este 2024 con broche de oro, con buena magia. Festival de la Magia aquí en Valencia. Miguel, sé que estás corto de tiempo. El tiempo es fundamental en la vida de un mago, de un ilusionista. Y quisiera simplemente que extiendas la invitación a todas las personas que nos están escuchando o siguiendo. Bueno, mira, este es el primer Festival Mundial de Magia que se hace en Valencia. Hace unos años se hizo el Congreso Mágico Nacional, que era más para el público mago, más que el público de Valencia. Y lo que tiene que hacer el público valenciano, ya que es el primer festival que reunimos a los mejores magos del mundo en un único escenario, 9 funciones en el Teatro La Placeta, del 26 de diciembre al 31 de diciembre, pues lo que tiene que hacer es darse prisa. En la página web del Festival Mundial Magia pueden comprar las entradas, o si no, en la página del Teatro La Placeta, en el propio teatro, pueden adquirir sus entradas. Tienen que darse prisa porque estamos ahora mismo al 70% de aforo. Quedan muy poquitas entradas. Ha tenido una muy buena acogida. Así que, como diría Juan Tamariz, las entradas están desapareciendo. No es para menos. La verdad es que sí, Miguel. La verdad es que es un show que yo creo que ya la audiencia le habrá llamado muchísimo la atención y ya la invitación queda extendida. Eso sí, te voy a lanzar un órdago, Miguel. ¿Cuándo te vamos a ver aquí en los estudios? ¿Cuándo? Perdona. ¿Cuándo te vamos a ver aquí en los estudios? No te he escuchado bien. En directo, te queremos ver aquí en los estudios. Aquí en los estudios de Latinos FM. Pues ahora cuando cortemos la videollamada, hablamos por WhatsApp y aparte es que vamos muy liados porque estamos ultimando, pero me apetece estar con vosotros, compartir y sobre todo que sintáis la magia en primera persona. Me encanta que vaya a venir Miguel. Poder haceros una magia y tenemos espectadores que la puedan ver, pues ya maravillosa. La magia, la radio que también pronto, es magia. Antes de que empiece el festival, lo vais a ver ahí. Perfecto. Miguel, de verdad, nosotros encantados, ilusionados y nunca mejor dicho, de poder participar en un evento de estas características, de que Valencia, en un momento complicado, cierre el año de esta manera con un espectáculo con los mejores ilusionistas del mundo, que son de la tierra, que son de casa. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Miguel, pues muchísimas gracias por habernos compartido un ratito, que sé que tienes, bueno, que estás, vas de reunión en reunión y esperamos verte aquí en breve y sobre todo que vamos a ir a verte en directo a tu función. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Muy bien, escuchamos entonces a Miguel. Invitación, vamos a ratificarlo, vamos a matizar. Mireia. Del 26 al 31 de diciembre en el Teatro La Placeta, que está en la Avenida Primado Rez. Son un total de 9 funciones y las entradas ya están volando, como nos ha dicho Miguel. Así que rapidez ante todo, toda la audiencia ahora mismo a comprar las entradas. Es el Café Mañanero, momento para una breve pausa. Mireia, muchas gracias de verdad, como siempre te luces. Espectáculo del bueno. El momento que no te estaban escuchando, ahora sí. Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo a Miguel, que ha aceptado enseguida esa invitación. Y la verdad es que este tipo de gente que trae esos espectáculos que merecen la pena y quieren compartirlo con nosotros, pues siempre son bienvenidos. Muy bien. Festival de la Magia en Valencia, del 26 al 31 de diciembre, un total de 9 funciones, tanto por la mañana como por la tarde. Ya nos lo ha dicho que es para toda la familia. Podemos ir con niños o podemos ir en pareja, ¿por qué no? Claro, con todo, toda la familia. Todos. Todo el barrio, si es posible. Claro que sí. Y atención, que el 70% de todas las entradas ya no están disponibles, así que corriendo a adquirir la entrada. Muy bien. Momento para una pequeña pausa. Bueno, está listo Carlos Angulo, que viene por acá, que nos trae el personaje del día. Ya dábamos cuenta hace un momento de las tendencias en las redes sociales. ¡Cumbia! ¡Esto es Colombia! ¡México! ¡Panamá! ¡Vámonos para allá! Si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene corazón, si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón. Estamos sobrados de sabor. Y es lo que pasa cuando visitamos Cash Latino Abate. Recuerden, en la Avenida La Plata 107, con los productos para preparar los platos típicos de las fiestas de fin de año. Cash Latino Abad. Enviándole un saludo caluroso a toda la familia latinoamericana, a toda Valencia también. Porque es que ahí conseguimos los productos, además de América Latina, del mundo entero y por supuesto los productos nacionales. Cash Latino Abad, abierto todos los días. No lo olviden, Avenida La Plata 107. Porque mande, mande, que mande. Siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día en este miércoles se trata de la cantante Ariana Grande, quien en este momento está en boga de todos, pues es la nueva candidata favorita para los premios del cine en el próximo año, en particular en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel de Glinda en la nueva adaptación de Wicked que ya se encuentra en todos los cines. Hablamos de la reconocida cantante pop, quien ahora en esta nueva faceta como actriz de cine ha dejado boquiabiertos a los críticos, pero ahora se ha hecho viral por regresar a su ciudad natal por un día para poder disfrutar de Wicked junto a una persona muy especial para ella, y se trata de su abuela de casi 100 años. La cantante y actriz organizó una proyección privada en el cine al que ella asistía de niña en Boca Raton, en Florida, donde suele pasar su infancia, para poder estar acompañada junto a su hermano Frankie y su nona Marjorie en una proyección privada de la película, en la que determinó que su abuela era una gran fanático del Mago de Oz. Recordemos que la abuela, al tener ya casi 100 años, asistió a la premier del Mago de Oz con apenas 14 años y ahora, casi 100 años después, puede disfrutar de su nieta interpretando uno de los papeles más icónicos de la historia del cine, en uno de los roles en los que está brillando y que sin duda alguna la pone en el ojo público como una de las grandes favoritas para la próxima temporada de premios. Gracias, Carlos. Personaje del día aquí en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Icualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde que puede entrar a icualo.com, descargar la aplicación, hacerse con una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Pero además puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Qué bien, Icualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, vamos inmediatamente al grano. Tenemos Champions, jornada de Champions. En la primera jornada le ha ido muy bien a los equipos españoles, han cosechado victorias. Y hoy el turno es para el Real Madrid, el vigente campeón, que tendrá un partido durísimo. Enfrenta al Liverpool. Y por otra parte tendremos en acción al debutante en este torneo, al Girona. Pues Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la crónica de la jornada de Champions. Intensa jornada de Champions. Hablamos de la fecha número 5. En el tema político del día. No, ya pasó el tema político del día. A ver si Adolfo. Compartimos la jornada de Champions, Adolfo. Y anoche arrancó la jornada 5 de la Champions, la Liga de Campeones, una de las mejores ligas de clubes a nivel mundial, con tremendos partidazos. Y es que el Atlético Madrid le propició tremenda goleada de visita al Sparta de Praga en la República Checa, 0-6. Un Atlético Madrid que con esta goleada está demostrando que ha recuperado buenas sensaciones en esta competición. El Slavia Bratislava cayó ante el Milán, 2-3. El Manchester City casi no puede con el Feyenoord, y eso que estaba jugando en casa, y empató 3-3. Tremendo partidazo vimos entre estos dos colosos del fútbol europeo. El Fútbol Club Barcelona en Barcelona hizo los deberes y venció al Stade Brestois 3-0. con un Robert Lewandowski que ya llega a los 100 goles en competiciones de Champions. El Bayern Múnich, de un gol, con un solo gol, venció al PSG 1-0, a un PSG que lo deja muy abajo en la tabla de clasificación, y un Bayern Múnich que se asegura, aunque sea por ahora, las eliminatorias. Recordemos que el FC Barcelona prácticamente estaría pasando la siguiente ronda sin necesidad de eliminatorias. El Inter venció al Leipzig 1-0. El Young Boys cayó ante el Atalanta, goleado 1-6. Arrollador el Atalanta, el equipo italiano. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso goleó al Salzburgo 5-0, pero también el Arsenal propició tremenda goleada al Sporting de Lisboa 1-5. Tremenda jornada de goleadas la que vimos anoche. Quizá la podamos repetir esta noche también, donde veremos en acción al Estrella Roja, que recibe al Stuttgart a las 6:45. A las mismas 6:45, el Girona tiene un compromiso crucial si quiere continuar en esta competición, porque visita al Sturm en su casa, un equipo que se vuelve bastante fuerte. El Aston Villa recibe a la Juve a las 9 de la noche. El Mónaco recibe al Benfica a la misma hora. A la misma hora el PSV al Shakhtar, y a la misma hora el Liverpool en Anfield recibe al Real Madrid, un Real Madrid que está obligado a ganar o ganar. El Liverpool, recordemos, que prácticamente está para estar en la siguiente ronda sin necesidad de eliminatorias, una posición en la que sí está el Real Madrid. El Celtic recibe al Club Brujas a las mismas 9 de la noche, el Bologna al Lox y el Dinamo de Zagreb al Dortmund. En este momento el jugador es muy profesional, muy serio, cuando no va a arriesgar lesiones para intentar de jugar. Los jugadores que han vuelto del equipo nacional lo hemos valorado, evaluado en los días antes. Hemos tenido un día más para recuperar porque hemos jugado domingo. Y Vinicius, como Valverde, me parecía en buen estado, en buena condición. Y punto. Y después... Punto, dice Carlo Ancelotti, es el entrenador del Real Madrid de cara a este compromiso. Muy exigente ante el Liverpool, por cierto. Adolfo Jiménez del Río nos está diciendo que está entredicho la participación, el juego de la convocatoria de Luis Díaz, o que Luis Díaz entre en acción. Adolfo. El día de ayer se conoció una noticia que podría afectar el rendimiento del Liverpool en el día de hoy ante el Real Madrid en la Champions. Y se trata de que el futbolista colombiano Luis Díaz está en problemas con el director técnico Arne Slot. Y esto daría pie, quizá inclusive, para que el colombiano no jugase esta noche ante el Real Madrid. Y es que a pocas horas de que Liverpool y el Real Madrid se enfrenten en uno de los partidos quizá más esperados de la Champions League, el nombre de Luis Díaz acapara titulares, ya que se convierte en un dolor de cabeza positivo para el técnico Arne Slot. Y es que con su reciente desempeño, el colombiano plantea una compleja disyuntiva en la alineación inicial para el duelo en Anfield. Y es que el encuentro que se llevará a cabo en el día de hoy en el mítico estadio de Anfield promete ser una jornada cargada de emociones, ya que ambos equipos llegan con ambiciones claras y concretas y con grandes estrellas en el renombre en sus filas. Jugará el futbolista colombiano Luis Díaz esta noche. Si está bien, ¿por qué no va a jugar? Por lo menos será alternativa. De manera que esto de que no va a jugar o que tiene problemas con el técnico, eso no está confirmado. Otra cosa es que el técnico tenga varias cartas y haga su nómina, eso es normal. Pero de allí que hay un problema entre Luis Díaz y el técnico, no lo veo así. Ojo, hay muchas fake news. El fútbol vive de mucho run-run. Unas veces se convierten en verdades, otras veces, y en la mayoría de los casos, mentira. Pero yo no veo aquí un problema ni motivo para que Luis Díaz no pueda jugar. Estaremos atentos, 9 de la noche, recuerden, Liverpool de Luis Díaz enfrentando al vigente campeón de la Champions, el Real Madrid. Carlos, vamos a repasar cómo están las cosas en estos momentos, cómo está la clasificación, porque ya estamos en cuenta regresiva, ¿no? Ya está, es la quinta fecha de 8. La quinta fecha de ocho, justamente para poder dar paso a lo que serían los octavos de final. Volveríamos a partir del mes de febrero a lo que ya se conoce la eliminatoria de esta nueva fase de la Champions. En este momento, los primeros 8 equipos de la tabla son los que clasifican de forma directa a los octavos. Estos son, en este momento, el Inter, el Barcelona, el Liverpool, el Atalanta, el Leverkusen, el Mónaco, el Arsenal y el Sporting de Lisboa. Como bien sabemos, el Liverpool viene invicto. Es el único de estos equipos que tiene apenas 4 partidos jugados. Si ganara el quinto, iría de forma en primer lugar, ya clasificado para los octavos, que no es el caso del Real Madrid, que se encuentra en la posición número 21 de la tabla. Recordemos, todos los equipos de la posición 9 a la 24 tendrán que ir a unos famosos playoffs, tener que enfrentarse en unas eliminatorias para poder escoger a los 8 equipos que se enfrentarán a los 8 primeros en los octavos de final. Pero Carlos, número 21 a falta de un partido, ¿no? A falta de un partido, que recordemos, también hay muchos, como por ejemplo el Benfica, el Brujas, el PSV, que también se encuentran en las mismas posiciones. No es el caso, por ejemplo, del Manchester City, el Atlético de Madrid y el Milan, que se encuentran en la posición 12, 13 y 14, ya habiendo jugado 5 partidos. Así están las cosas en lo que tiene que ver con este nuevo formato de la Champions. Avanzamos en Latino Deportes a nombre de Café Bar Cuina, recuerden, en la avenida Peseta Alexandre de Valencia. Ahí está, con todo el sabor de Brasil, igualmente los sabores mediterráneos. Menú diario, dispone de una magnífica terraza, también de un salón comedor con una excelente atención. Café Bar Cuina. Pasamos ahora a dar cuenta también de la Copa del Rey. El Valencia y el Getafe han pasado a la siguiente fase, Copa del Rey. En el día de ayer se jugaron los encuentros de la Copa del Rey, y en donde el Valencia Club de Fútbol, que lo tuvo complicado, logró vencer al Parlaescuela 0-1. El Manises cayó goleado por el Getafe 0-3. Bueno, resultados de la Copa del Rey. Victoria es victoria, y también esos equipos de tercera división muchas veces sorprenden. Tiene este atractivo la Copa del Rey. Nosotros llegamos a la parte final. Vamos echando el cierre. Adolfo Jiménez del Río nos tiene por aquí información del ciclismo, nos comparte una nota del ciclismo colombiano concretamente. El día de ayer el ciclismo colombiano fue noticia, y todo porque la Federación Colombiana de Ciclismo ha renovado su junta directiva y ya tiene nuevo presidente para el periodo ejecutivo del 2025 al 2028. Y es que Rubén Darío Galeano será el sucesor de Mauricio Vanegas, con una amplia experiencia en el mundo del ciclismo, y quien entrega su cargo como director de la Comisión Nacional de Bicicross para asumir la presidencia de la Federación Colombiana de Ciclismo. Y es que en el discurso de presentación fue enfático y dijo contundentemente que el país ya debe renovar figuras como el gran Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán, entre otros, y que ya es la hora de trabajar con las ligas, con los clubes, de ir a las categorías menores, al tema educativo y a la innovación, que es una de las propuestas que trae él para hacer un trabajo más grande con el patrocinador privado. Y es que vamos a trabajar muy fuerte, y fue lo que comentó Galeano, para la federación, y que se espera que ese sea el logro, ya que el objetivo es enfocarse en los niños y jóvenes, buscando nuevos talentos para rejuvenecer totalmente el ciclismo colombiano. Ojalá se haga una realidad, porque el ciclismo colombiano ha sido una bandera a nivel internacional y no se puede perder esa tradición. Ahora hay que pasar del dicho al hecho. El ciclismo colombiano en los últimos años no ha logrado buenos resultados. Y es apenas merecido de que, si al frente de la Federación Colombiana de Ciclismo no hay resultados, cedan el puesto. Es lo que hay que hacer. Esperemos que esta renovación que hay en la directiva de la federación, pues, traiga buenos resultados. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, y este servidor Jorge Rivera, hoy con la participación también de Mireia Company, que nos ha traído un invitado de lujo, mágico, el Café Mañanero. Recuerden que estamos también en las redes sociales, asimismo en nuestra página web latinosfm.es. Que tengan un resto de día muy feliz.